¿Recuerdas esa promesa que me hiciste una mañana? ¿Recuerdas que me juraste y me abrazaste hasta morir? Ahora te quieres ir de la mano de un amigo y todo lo prometido en el aire se esfumó. ¿Por qué caray me tomaste? ¿Crees que vivo dormido? ¿De qué te viste con él? Yo mucho antes me enteré. Él vino a confesar que tú lo andabas buscando. Le dije que siga el juego, quiero ver qué me dirá. Porque mi amor, mentiste, mentiste, mentiste. Porque mi amor, me heriste, me heriste en el corazón. Esa promesa que me hiciste una mañana, recuerdas que me juraste, me abrazaste hasta morir. Ahora te quieres ir de la mano de un amigo y todo lo prometido en el aire se esfumó. ¿Por qué caray me tomaste? ¿Crees que vivo dormido? ¿De qué te viste con él? Yo mucho antes me enteré. Él vino a confesar que tú lo andabas buscando. Le dije que siga el juego, quiero ver qué me dirá. Porque mi amor, mentiste, mentiste, mentiste. Porque mi amor.